los funerales para los creyentes no son siempre tan tristes como parecen serlo. Pero vamos a dejar la observación de este funeral para nuestro próximo programa, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Así es que le invitamos a sintonizarnos, Dios mediante, en la continuación de este estudio bíblico. Hasta entonces, pues, que la presencia del Señor sea una hermosa realidad en su vida, es nuestra ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó.